¿Alguno necesita que le diga que esto que estamos escuchando es el maestro Alfredo Zitarrosa? Alfredo Zitarrosa, que acá lo recordamos en un nuevo aniversario de su partida, pero lo recordamos más que como artista, además como hombre de radio, porque este, saben, es un programa de radios, y Alfredo Zitarrosa, aunque muchos no lo sepan, ha sido un gran locutor y un gran periodista de radio. En un ratito vamos a escuchar algunos minutos de eso, pero antes Lucía tenía algo que quería compartir con nosotros sobre el señor Alfredo Zitarrosa. Este señor, gran melancólico, como decía en una famosísima entrevista con María Esther Giglio para la revista Crisis, que no le gustaba repetir las canciones, y le decía, pero cómo, si vos 100 veces te piden, pierden la frescura, hay que crear otra e ir para adelante. Este fumador empedernido que dijo que se fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día y que todo lo que se había fumado podía ser una línea entre Montevideo y Pando. Uno atrás del otro. Su amigo Galeano escribió esto. Cuando Alfredo Zitarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso por no dejarlo solo en los trámites. Cuando volvió, nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad y oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber, ¿cantor de qué? De milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía la milonga y lo picó la curiosidad y mandó, cante. Y Alfredo cantó, una milonga, 200. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Entonces Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja. Y esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Alfredo Zitarrosa, y este texto de Galeano, imprescindible. Vamos a escuchar la voz de Alfredo Zitarrosa hablando de su trabajo. Fue locutor en 3 radios de Córdoba, allá lejos y hace tiempo, y también lo escucharemos haciendo una publicidad de pijamas y camisones, una propaganda política de campaña del Frente Amplio, y algunos fragmentos de su programa en el cual trabajó, programa de radio durante su exilio en México, en Radio Educación del Distrito Federal. El locutor, el tipo de radio, Alfredo Zitarrosa. Trabajé en las 3 emisoras de Córdoba, en LV2, en LV3 y en LV1, allá por los años 59. Estuve viviendo en Córdoba durante 6 meses, fui muy bien recibido y tuve el privilegio de poder trabajar como locutor, que era mi oficio, en aquella época en las 3 radios que le menciono. Su tarea como locutor era para ganarse la vida. Si bien era muy buen locutor y tenía una voz muy impactante. A la hora de dormir, una abrigada caricia para toda la familia. Pijamas y camisones en franela sanforizado que no encoge. Gran variedad de novedosos gustos. Exija franela con la marca sanforizado. Era un crítico de lo que fue la dictadura y de la previa de la dictadura. Era, si se quiere, para los militares era una personalidad peligrosa, ¿no? Democracia avanzada es cambio. Cambio es que el pueblo coma. Democracia avanzada. Democracia en paz. Vote 10.001 y 20.001. Frente Amplio. Es domingo y estamos en el Distrito Federal. Casi en privado. En torno a la canción popular. Estamos casi en privado aquí en su casa frente a un par de micrófonos la mañana del miércoles 4. Este programa es una producción exclusiva de Radio Educación. Buenas tardes, señoras y señores, amables oyentes de Radio Educación. He de confesar que estoy nervioso, retomo con este programa casi en privado una vieja profesión que fue la mía hace ya unos 20 años, y lo hago precisamente por los canales de esta querida emisora. Comenzamos como todos los domingos a partir de las 7 de la tarde con nuestra sección Música del Uruguay. Excelentes los Eduardos, Eduardo Larvanois, Eduardo Lagos, cantaron un candombe que les pertenece. Y nos vamos rápidamente al cierre, amigos, con un epílogo, nuestra nota al pie. Cuando Acalanto cantó el chamamé La Bailanta, habló de alpargatear y gritar. Se trata de bailar en alpargatas, acompañándose de gritos. Típica esta forma de bailar en piso de tierra regada, apretada y húmeda, Hola amigos, estamos casi en privado. Esta es nuestra edición 25, la última del año, por no decir la última de la década de los 70, que sería jactancia. Este programa empezó recién en julio del 80. Bien a gusto, por cierto, en esta generosa tierra mexicana, dispuestos a dar varios pasos adelante por lo que se refiere al programa, y pensando también, ¿por qué no?, que tal vez este sea el año de nuestro retorno de los exiliados uruguayos al país donde nacimos. El Grupo Rumbo es un conjunto novel a sí mismo que integran Laura Canoura, Mauricio Ubal, Miguel López, Carlos Vicente, Gustavo Ripa y Gonzalo Moreira. Son pues un sexteto que se afirmó, según parece, muy rápidamente en el panorama de la música popular de mi país. Su actividad conjunta comenzó a principios del 79 con un ciclo de recitales en el Teatro Astral de Montevideo. Un tema que pertenece sorprendentemente a uno de sus integrantes, Mauricio Ubal. A la sazón tiene 19 años, Mauricio Ubal, por lo tanto, en tiempos del golpe de Estado, en el 73, apenas tenía 11, y sin embargo, este es un texto de este jovencito, digamos, de este casi niño aún, sorprendente por su nivel e incluso por su mensaje. Escuchemos este tema, voy a ver si encuentro el surco. Sí, aquí está. Lo que cantan Rubén Olivera y el Grupo Rumbo se llama A Redoblar. A redoblar el recuerdo de Alfredo Zitarrosa, pero como hombre de radio, como locutor, como periodista, en las publicidades, en las presentaciones, su paso por las radios de Córdoba, su programa durante el exilio en México, presentando, entre otros temas, este con el cual cerramos nuestro domingo a la carta y que vale como mensaje a redoblar. A ver un poquito. A redoblar, a redoblar. La semana que viene vamos a tener...